¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, comentanos cómo se ha desarrollado este proceso eleccionario en el cual tiene a Ollanta Humala como posible presidente, muy cerca de llegar, ya de consolidarse como el nuevo mandatario nacional de este país. Exactamente, Ollanta Humala seguramente va a consagrarse en las próximas horas como presidente del Perú. Digo consagrarse en las próximas horas porque todavía falta escrutar el 13% de las mesas, pero la diferencia de dos puntos ya parece irreversible, sobre todo teniendo en cuenta que todavía faltan ingresar algunos votos de las zonas rurales más alejadas, donde Humala sabemos que ha hecho una muy buena elección. Los últimos datos oficiales de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, le da a Humala 51,18% de los votos contra 48,81% de Keiko Fujimori. Y esta diferencia parece, por cierto, hasta altura irreversible y hace prever que Ollanta Humala va a ser el nuevo presidente del Perú. De hecho, se ha proclamado él a ser ganador en la Plaza 2 de Mayo ante una verdadera multitud, y bueno, ya nadie piensa en otro escenario, excepto alguna situación sorpresiva que, de suceder, cosa que no creo, bueno, generaría un caos político muy grave, porque ya todos dan como ganador a Ollanta Humala, y de hecho los festejos estuvieron centrados en la coalición Gana Perú, que lo llevaba como candidato. Digo, ahora se preveía esta paridad entre los dos candidatos, teniendo en cuenta, bueno, las diferencias que en primera vuelta había establecido Humala, una diferencia, digamos, tranquilizadora, podríamos decir, respecto de lo que uno pensaba de cómo se podía dar esta segunda vuelta. Sí, no, estaba dentro de los cálculos. Las encuestas en la semana previa hablaban de uno o dos puntos de diferencia, se hablaba de un empate, y bueno, parece que eso se está demostrando, las encuestas previas, digo, ¿no? Porque ayer las bocas de urna a principio habían dado 5 puntos de ventaja para Humala, pero ahora ya los datos finales van a dar entre 2 y 3 puntos de diferencia, que era más o menos lo que se preveía en las encuestas que se habían conocido los días previos. ¿Por qué pasó esto? Porque bien decís, Humala había ganado con una diferencia de 6-7 puntos sobre Keiko Fujimori, pero muchos de los partidos de la derecha, me refiero a Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Castañeda, esos votos fueron naturalmente a la candidatura de Keiko Fujimori, por eso la paridad y por eso este empate, prácticamente, con una pequeña diferencia a favor de Humala, que lo convierte en presidente. La diferencia que da este triunfo escaso, ajustado a Humala, se dio, Diego, en lo que es la zona, la clase popular del Perú, digo, por el hecho de cómo se han dado los resultados, sobre todo en las capitales o las grandes urbes de Perú con respecto a Fujimori. Sí, así ha sucedido. Ollanta Humala ha ganado en la zona centro, sur y selva, la zona selvática. En toda esa zona donde no hay todavía un grado de desarrollo importante de la economía, donde hay mucha economía de subsistencia, mucha gente que realmente está pasando muchas necesidades, ahí fue la mayor cantidad de votos que sacó Humala, y Keiko Fujimori se hizo fuerte en los grandes centros urbanos como Lima, como Callao. En esas zonas fue más fuerte la candidatura de Fujimori, pero indudablemente que el país está dividido en dos, y yo te diría, para haciendo quizás una simplificación, pero a los efectos gráficos de que el oyente lo pueda comprender, se ha dividido la sociedad entre los que han quedado adentro del modelo, que es una mitad de los peruanos, y la otra mitad que se quedó afuera, y es un poquito más lo que se han quedado afuera, que son los que han votado a Ollanta Humala, porque el crecimiento económico que ha tenido Perú en estos años, que ha sido realmente impresionante, hasta esas chinas, como se dice, no se ve, porque no se ve en la redistribución de la riqueza. Este proceso, que por ahí lo hemos visto en los últimos años en la Argentina, aquí no ha llegado. aquí la gente que tiene dinero cada vez tiene más y la gente que es pobre cada vez tiene menos. Y eso se ha notado, y esos sectores, que ellos mismos se denominan los excluidos, son los que terminaron dándole esta victoria a Humala. Diego, por último, ¿qué es lo que se espera ahora? ¿Cómo se van a desarrollar estas horas sucesivas en lo que es Perú? Me parece que ahora lo que resta es que terminen de disfrutar este 13% de las mesas que faltan. Faltaría que Keiko Fujimori haga un reconocimiento de su derrota, cosa que hasta ahora no lo ha hecho. Y bueno, y seguramente después veremos si hay un nuevo contacto con la prensa de Ollanta Humala, que se tendrá que poner a trabajar en la conformación de un nuevo gobierno, porque también el desafío, hay que decir que es importante en el sentido de que no tiene mayoría propia en el Congreso, de que sea como sea, ganó, pero la mitad del país no lo votó tampoco, por lo tanto es todo un desafío, y creo que son conscientes, por lo menos en los discursos se ha visto, de que ahora hay que darle previsibilidad a su gestión. Uh-huh. Diego, te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional La Rioja, bueno, esperando que termines de hacer un buen trabajo ahí, que tengas un mejor retorno a la Argentina. Gracias, Carlos, un abrazo fuerte y un saludo cordial a todos los amigos y oyentes de La Rioja. Chao, que andes muy bien. La palabra de Diego Frisco, periodista de Radio Nacional, de Radio Nacional Rosario, enviado por el LRA1 hacia Perú a cubrir este acto eleccionario que han determinado o está determinando que Ollanta Humala se convierta en el nuevo presidente de este país. Y es una información importante para La Rioja, teniendo en cuenta que hay una importante cantidad de personas, ¿no? Un gran número de personas de nacionalidad peruana, que están viviendo en distintos lugares de la provincia de La Rioja, y es por esto que justamente hacemos referencia a esto, porque es importante, porque los peruanos radicados en La Rioja fueron a votar, ¿no? Fueron estas elecciones, y este triunfo por parte del candidato a presidente que lo mantiene como ganador, presidente de izquierda, Ollanta Humala, que ganó, bueno, está ganando, todavía queda, bueno, está concretamente la diferencia, todavía se mantiene, que sí, lo mantiene como el ganador de estas elecciones, y es un importante logro para la región latinoamericana, que es otro de los presidentes que se va sumando a este frente progresista, a este bloque, exactamente, a este bloque en el cual está posicionando Latinoamérica en otro, digamos, un paradigma que, bueno, se está manejando con una unión latinoamericana, ¿no? Y más allá de esto, con una posición respecto a lo que es el resto del mundo, y sobre todo esta puja que siempre hubo con las grandes potencias de marcar, ¿no? Sí. Situación, marcar territorio a lo que es, en lo que se refiere, sí, el nivel mundial. Una cosita para destacar, sí, entre estos candidatos y en comparación de los demás candidatos de presidentes latinoamericanos, los que tienen una analogía y hacen hincapié en esta diferencia o en tratar de achicar esta brecha, ¿no?, de igualdad social, ¿no? También, bueno, teniendo en cuenta que se expresan por los más postergados, y bueno, y acercar reducir estas diferencias económicas en la distribución de los capitales, que teniendo en cuenta que estos países producen para, bueno, poder distribuirlo, ¿no? Entonces es un discurso que se ve en cada uno de los candidatos presidenciales, ¿no?, latinoamericanos. Exactamente. 7:53, nosotros comenzamos a cambiar de tema luego de haber reflejado lo que sucede en Perú con estas elecciones, que tiene a Ollanta Humala como ganador en esta segunda vuelta, en este